Esta es la página oficial de locutores peruanos. Las voces del Perú para el mundo. La primera red social en unir el talento nacional.